Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't want to be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Esto es Tofuria, pero fuera de Radio Malva, desde la mansión perrita. Hola. Estamos hechas caldo. Entonces, bueno, acaba de ser la mostra. Es lunes por la mañana, estoy en mi cama con ciruela editando esto, no tenemos energía para nada y vamos a poner dos charlas de la muestra del libro anarquista de Valencia, Putas rebeldes y la paradoja de la experimentación con animales, pero nos pasamos de tiempo, así que vamos a poner hoy Putas rebeldes, que es un libro escrito por Livia Moterle y Rodrigo Vescovi, que es quien hizo ayer la presentación, editado por Descontrol, y ayer trajeron como 4 o 5 copias y voló. Y nada, me lo perdí porque estaba gestionando. Bueno, la vida, no pasa nada, todo bien. La mostra súper chuli, un montón de amistades. Me regalaron un libro de Federico Jiménez Los Santos, dedicado por Federico. O sea, puede ser algo más Tofuria Codet. Y nada, un montón de amistades, un montón de charlas súper chulas. La mostra Always Delivers. Destacamos, como siempre, la Peña de Narcún, que hizo una presentación muy chula en la Escuela Meme. A la que, pues sí, tenemos pendiente de entrevistar, pero es que la vida no nos da. En fin, os dejo con esta charla y os voy a poner 3 temas que sé y 3 temas que aún no sé. Os voy a poner primero a Chal Pituco, una persona que lo está rompiendo en el Perú, y que, bueno, es súper hetero y súper dal, pero es que me encanta. Genderlex, que tocaron en la mostra, en el CSN, me lo perdí, perdón, peña, pero hay gente con la que no me quiero cruzar. En fin. If you know, you know. Me encanta porque estoy diciendo lo que a mí me da la gana. Sin piro, sin up the bra, sin Diana, solo Carme. Pim pam, pim pam. Bueno, eso, que Genderlex tocaron, me lo perdí. Pero lo que no me voy a perder es otra banda que va a sonar, que son Takbir, que vienen el 9 de mayo con un cenador hecho por la Peña de la Mandrágora. No me acuerdo de dónde es, en la torre, bueno, X, da igual. Takbir, 9 de mayo, Valencia. Nos vemos, ya que no vamos a la resi, nos vemos ahí. Bueno, peña, nos veremos en el próximo Tofuria si tenemos energía, y si no, pues os vais a tener que papar otra charla, ¿vale? Un beso, ¡mua! Os queremos, chao. Ya va, 3, 2, 1... Soy terco y feliz. con Rodrigo Vescovi. Vamos a presentar Putas Rebeldes. Nos va a hablar su autor, uno de sus autores, porque lo escribió con Livia, que no ha podido venir, pero Rodrigo está aquí para representar y queríamos preguntarte, Rodrigo. Rodrigo es una persona que sus padres fueron exiliados de Uruguay y vivió desde los 5 años entre Barcelona y Bélgica, me parece, Rodrigo. Sí. Entonces se ha militado en el anarquismo desde muy temprana edad, por extensión de ya de sus padres, de sus edres. Y quería preguntarte, Rodrigo, ¿cómo es que se os ocurrió, qué es lo que te toca en la fibra para decidir escribir un libro sobre putas rebeldes? ¿Así se escucha? No, mejor que me ponga. Mira, voy a responderte, pero prefiero empezar con un ejemplo de el compromiso de las trabajadoras sexuales en una lucha, porque fue gracias a que me entero de esta historia que le decido proponer a Livia escribir un libro sobre el tema. El origen de este libro, y permitirme que lo haga, se remonta hace más de 100 años en la Patagonia, una tierra despoblada, castigada por el viento, de millones de ovejas, algunos terratenientes y un puñado de peones rurales con apenas derechos que se ponen en huelga. En huelga para tener lo básico, las 8 horas, el salario en dinero, unas velas para la noche. Y la respuesta de los patrones fue ningunearlos totalmente, por lo que ellos pasan a la acción directa, secuestran a algunos de los patrones, de los gestores de esos latifundistas, expropian algunas ovejas, las llevan monte arriba, en la Patagonia, digamos, y hubo una cadena de acción, represión bastante fuerte, en el que el poder entiende que para reprimir esa lucha tendrá que traer al ejército. Y así lo hace, traen desde Buenos Aires varios destacamentos militares. Son 2.000 kilómetros que hacen esos soldados por barco. Desembarcan y durante semanas acaban con ese movimiento. Fusilan a 1.500 peones rurales, y una vez acabada la faena, la sangría de esa revuelta, digamos, los soldados se concentran en el puerto de costa de esa región para volver a sus casas. Los mandamases castrenses militares, como premio, los invitan por turnos al prostíbulo La Catalana, un pequeño prostíbulo que hay, y a otros más que hay en la zona. Las trabajadoras sexuales se niegan a acostarse con ellos, les llaman asesinos, con porquerías como ustedes no nos acostamos. Vienen los mandos superiores, hablan con la madama les dice que no las puede obligar, y los otros intentan entrar un poco con prepotencia, y las prostitutas los echan a escobazos. Fue como una humillación, ¿no? Fue todo un... Y allanaron el local, se llevaron detenidas a las trabajadoras sexuales. Los músicos rápidamente dijeron que ellos no tenían nada que ver, que siempre estaban dispuestos en los días patrios para tocar, entonces los dejaron en libertad, pero las trabajadoras sexuales, bueno, las desterraron del lugar. En el caso de María Juliache, una de origen española, la destierran a España. Y esto, este episodio, por fortuna, fue recogido, no fue algo bastante desconocido, pero fue recogido por un historiador que se llama Osvaldo Bayer, que en un libro que se llama La Patagonia Trágica lo cuenta. Mucho tiempo después, en plena predictadura militar en Argentina, se filma la película de esa lucha de peones rurales. Se filma La Patagonia Rebelde en un momento en el que no hay dictadura militar, es época del gobierno de Perón, pero está desapareciendo gente, hay bastante represión. Y entonces, en pleno set de rodaje, viene un destacamento militar y habla con el director, con los guionistas, y dice: la película se podrá llevar a cabo, se podrá estrenar, si sacan el final. El final de la película era el gesto de solidario rebelde de las trabajadoras sexuales. Dice, eso es como una humillación demasiado grande para el uniforme patrio, para el ejército. Entonces les pedimos, si no nos estrena, se acaba aquí el rodaje y nos estrena. Los directores, el actor principal, que era Lupi, estaba Alterio también, había como la creme de la creme de los actores argentinos, el propio guionista Osvaldo Bayer, aceptan, no tenían como más remedio según ellos, aceptan, y queda una película bastante digna que yo les recomiendo, que lo pueden ver en YouTube. Se llama La Patagonia Rebelde, es una película bien hecha que además habla de las distintas tendencias dentro del anarquismo, del socialismo, de más uso de la violencia revolucionaria o no, uso de distintas estrategias de la lucha, pero en esta película, como a lo largo de toda la historia, de toda la historiografía, digamos, hecho sobre todo desde las universidades, pero desde todas partes, las prostitutas han desaparecido, ¿no? O sea, con esto que quiero, con este largo cuento que quiero hacer, que el gesto ese, que fue de los pocos gestos que hubo en solidaridad, en solidaridad de esa huelga, en repudio de esa matanza, fue por haber sido hecho por trabajadoras sexuales, fue no solo olvidado, sino borrado intencionadamente, ¿no? Entonces, como historiador comprometido, combativo, me parece importantísimo justamente rescatar, visibilizar algo que la historiografía, el cine, todo, han intentado borrar, como es la lucha de las trabajadoras sexuales. Hay que pensar que en muchas otras veces no es solo desde la oficialidad que se intenta ocultar el trabajo de las compañeras de barricada, sino desde la propia militancia de izquierda, por vergüenza, por prejuicios, por lo que sea, muchas veces han escondido la presencia de trabajadoras sexuales en distintas luchas del mundo, digamos. Claro, en este caso, pues dejaron supervivientas que pudieron contarlo, ¿no? Pudieron contar de generación en generación. pudieron contarlo, y por lo general hay muchas luchas que son no visibles, que son invisibilizadas porque hay una masacre y porque exterminan a todas las personas que se han rebelado contra esto. Y es por eso que muchas luchas de trabajadoras sexuales, sobre todo trans, no han sido pues visibilizadas o documentadas, ¿no? En este caso hubo suerte, hubo una española a la que la regresaron a su país, o sea, que de repente puede haber sido la única superviviente y la han respetado por ser europea, y pudo contarlo, ¿no? ¿El libro trata solo de esta lucha de la Patagonia o recopiláis también datos de otras luchas de trabajadoras sexuales? Porque basáis en la rebeldía de las putas en diferentes épocas. Sí, nos basamos en la rebeldía de las putas en distintas épocas y de la mezcla, el compromiso de las trabajadoras sexuales en distintas luchas. En realidad, como parte del proletariado combativo, han estado en casi cada una de las grandes luchas que se conocen de la historia. La Comuna de París, la Revolución Rusa, el verano anarquista del 36. El problema es cómo enterarte de todo esto, ¿no? Y yo tengo una gran satisfacción del libro, de que haya salido, de que haya sido editado cuidadosamente, con cariño, con elegancia, con por descontrol, ¿no? Que toda esa de mujeres malditas, sucias, todo eso, pues se le ha intentado incluso con unas ilustraciones por cada una de ellas, con unas ilustraciones en cada uno de los capítulos. Digo, el cuidado, el cariño con el que se ha hecho el libro me gusta mucho, pero hay una parte de no tanta satisfacción, y es la dificultad de encontrar las fuentes para contar cada uno de los casos. Por ejemplo, me hubiera encantado, y era mi objetivo cuando empezamos el libro, explicar la Revolución Rusa, o si se quiere, lo que ellas hicieron en la Revolución Rusa. ¿Qué pasa? Que también decidimos, para que no fuera un libro tan como histórico, explicar siempre a partir de una trabajadora sexual concreta, o en el caso de Silvia Cabrera. Sí, de Silvia Cabrera, explicamos dos, ¿no? Explicamos a Silvia Rivera, Marshall Johnson, las nonas de Stonewall, explicamos dos, pero siempre los títulos son así: Margaret Kerry y la insurrección de Nueva York de 1741. Es una insurrección muy interesante porque se mezclan taberneras, cordeleras, marineros que se van a amotinar, desertores del ejército inglés, trabajadores afrodescendientes, en una insurrección en Nueva York contra el sistema colonial. Luego está también Forajidas del Oeste, que ejercieron del trabajo sexual. Luego hay una que se llama Amélie Elie y las Amazonas del París de la Belle Époque, todo el tema de las bandas de la periferia. Luego está María Llopis y las petroleras de la revuelta de julio de 1909. Y así, digamos, seguimos. Y siempre partimos como de un personaje, que haya existido un personaje concreto, para que sea más fácil la lectura, y a raíz de ahí hablar un poco del contexto de la situación. Vale. Sí. Entonces, en la Comuna de París no encontré ningún nombre, digamos, ningún nombre, ningún apellido del que estirar el hilo. Y por eso, al final no sale nada de la Comuna de París. Es también como una opción, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, a veces me gusta más hablar de cosas que no salen en el libro de las que salen, y un día lo podéis ver pidiendo prestado a la compañera que se lo compre, o cogiéndolo de una biblioteca, o bueno, o de otras maneras. Comuna de París, 1871, la ciudad llena de barricadas. Se han creado un montón de comités de mujeres revolucionarias ocupando iglesias como esta, día y noche siendo centros de reunión, y hay testimonios del estilo. Esto sería un periodista así como de la izquierda burguesa, ¿no? El Club Eloy y Valentino, una mujer pública que el 22 de mayo le saltó los sesos a su chulo porque este no quería ir a las barricadas. La ciudadana Morel, que había sido condenada 5 veces, pido por último que se arroje al Sena a todas las monjas. Hay algunas en los hospitales que dan veneno a los compañeros heridos. Una escritora revolucionaria que había sido condenada en Viena por el delito de ofensa de buenas costumbres y de lo que presumía con orgullo, solo seremos felices cuando ya no tengamos patrones, ni ricos, ni curas. Una tal Gabriel, hija de prostituta, comentó: hay que fusilar a los curas, son ellos quienes no nos dejan vivir como queremos. A mí me hubiera encantado. Luego está también uno de los diputados, medio de izquierda, republicano, que lamentaba en el que en la revuelta, en la muchedumbre insurreccional que va hacia el ayuntamiento, lo comentaba así, ¿no? Lamentándose de la irrupción de las trabajadoras sexuales en la Comuna de París. Provenientes de los hoteles, cafés y burdeles, del brazo de los soldados, acompañadas de un enjambre de chulos, la triste espuma de la prostitución emergió sobre la oleada revolucionaria. Emborrachándose en todas las barras y vociferando con zarrapastroso júbilo, sumadles algunas pobres de necesidad desmoralizadas por los terribles estragos de la miseria, que en la esquina calle Udón despedazan la carne todavía caliente del caballo del oficial muerto que habían matado las insurrectas. Hacia unos instantes todas se extenderán en Montmartre paseando su embriaguez y su rencorosa locura. Por último, Luis Michel es alguien muy importante en esta lucha, en el inicio del movimiento anarquista. Parece ser que la primera vez que se ve una bandera negra en una revuelta es aquí en 1871, en la toma del ayuntamiento. Ella decía: las prostitutas eran las mejores luchadoras y encargadas de la ambulancia. Los hombres tan quisquillosos porque las reclutamos, los muy hipócritas. Me hubiera encantado de la comuna encontrar un nombre, tirar del hilo y todo esto que tenía preparado, y al final decidimos no ponerlo en el libro porque no tenía ningún nombre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es el inicio de un trabajo que yo animo tanto a trabajadoras sexuales que hagan clubs de lectura, de investigación, que escriban su historia, que financien viajes a París a ver los archivos, o desde los que puedan, desde los púlpitos académicos y universitarios, destinen más fondos para poder ir a las fuentes primarias y ver si, aunque las hayan enterrado, arrinconado, pues podemos seguir con la investigación, digamos. En ese sentido, es un libro bonito y tal, pero a medias, porque algunos episodios o de algunas cosas se sabe muy poco y hemos podido contar poco. Hay algo muy cierto que podéis ver, que es coincidente en todos los libros que tratan de trabajadoras sexuales, es que el patriarcado siempre nos ha querido oprimir. Yo como ex trabajadora sexual también, y estamos politizadas, aquí hay una alianza pro derechos de trabajadoras y ex trabajadoras sexuales y gente aliade, ¿no? Buscando los derechos para les putes. ¿Qué pasa? El patriarcado siempre nos ha querido oprimir a lo largo de la historia, porque las trabajadoras sexuales siempre hemos tenido, a pesar de la opresión que han tenido las mujeres del patriarcado de consentimiento, de estar en sus casas, de no tener derecho a un dinero propio y todo eso, las putas siempre hemos tenido nuestro dinero. Siempre hemos tenido autosuficiencia y autosolvencia económica. Nunca hemos dependido de nadie. Aunque al servicio de quien que quisiéramos atender, y eso le ha molestado siempre al patriarcado. Por eso es que nunca nos han querido dar derechos y siempre nos han intentado hacer ver o señalar por la sociedad como lo último, la última cadena del eslabón, o sea, aquello a quien pisotear, cuando no han podido pisotearnos nunca, ¿no? Siempre mujeres y disidencias, estoy hablando. Hablo en femenino, pero mujeres y disidencias, y son las trans quienes nos han enseñado muchas veces a cómo defendernos y el poder que teníamos, que muchas veces no lo sabíamos. Voy a decir un par de cosas más y damos pie también a que preguntéis vosotras todo lo que os interesa. No, decir que, digamos, es un libro escrito a cuatro manos con una autora que estaba muy centrada en la investigación y con mucho vínculo con trabajadoras sexuales que conocía, que podía entrevistar, y yo más como historiador que ya había hablado sobre tema brujería, acusadas sabias y curanderas acusadas de brujas, gente en los márgenes, ¿no? Marineros amotinados que se escondían en islas para no ser cazados, afrodescendientes que se iban a las selvas. Digamos, yo con toda esa cuestión más historiadora, ella ha escrito más sobre la lucha pro derechos, por mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales, trans también, desde la mediados de los 60 en Estados Unidos, ¿no? La Stonewall, pero también Margot, Sir James, las mujeres de Coyote, también Griselda Real y las mujeres que ocuparon las iglesias en Francia en 1974, también de luchadoras, trabajadoras sexuales en Argentina, también Janet y las putas libertarias de Barcelona, en todo el movimiento de los indignados que se juntaron, ocuparon plaza y se manifestaron en esos años en Barcelona. Y luego hay tres entrevistas a trabajadoras sexuales actuales, transfeministas, anarcofeministas, veganas, madres, bueno, de distinto momento. Ya digo, la parte de ella es más con fuentes primarias, con entrevistas también, incluso con diarios. Lo que suele pasar siempre que hablo de los temas que a mí me gustan, que es de, no sé, pues, marineros amotinados, bucaneros, taberneras insurrectas, es que esclavos fugados, quilombolas, es que la historia la escriben sus enemigos y sabemos por ellas, por los juicios, por los archivos de policía, por los mapas militares que hacían para atrapar el campamento. Y de las primeras no hay nada escrito de ellas mismas ni cartas, pero por suerte ya a partir de los años 70 sí que podemos encontrar diarios de las propias trabajadoras sexuales como Griselda Real, que tiene varios libros que escribió en el calabozo, que escribió en el exilio y que podéis leer hoy en día. También eso, que siempre que siga investigando otros temas, le voy a echar siempre un ojo al tema de, si un día hablo de la Revolución Mexicana, por ejemplo, intentaré investigar también qué pasaba en ese momento con las trabajadoras sexuales, ¿no? Cuando ya el libro estaba hecho, me entero que la compañera y miembro del grupo Los Trabajadores de la Noche, de 1900 en París, el grupo expropiador más importante que ha habido en Francia, que se conoce mucho por Marius Jacob, Alexandre Jacob, el por qué robado. Bueno, la compañera Lazarine Roth-Roux, que es una de las más famosas anarquistas expropiadoras, había ejercido la prostitución al integrar, ¿no? A Marius Jacob, como a muchos otros anarquistas ilegalistas, no le importaba su pasado, según su de trabajadora sexual, y sostenía que las verdaderas prostitutas eran las que se casaban por una posición, un apellido, un castillo o por la presión familiar. En 1901, Ross fue fichada por robar en Le Bon Marché, uno de los grandes almacenes recientemente inaugurados, y tiempo después detenidos por hacer intermediario de la banda. Pasó 5 años de reclusión y murió en la cárcel. Bueno, de ella no he podido hablar porque de esto, por ejemplo, me enteré cuando ya estaba publicado el libro. Hacemos un poco de parón aquí y paso el micrófono para ahí. ¿Lo paso yo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, lo Hola, buenos días. Oye, parece que las feministas están bastante en contra de vosotras, por lo menos las feministas que llamo yo oficiales. No, en general. Si quieres tú, me da lo mismo. A ver, desde mi punto de vista existimos las transfeministas y las Chocho M. ¿Las cómo? Las Chocho M. ¿De quién estás hablando tú? De las oficinas, es que no sé tampoco, a ver, no entiendo de las, pero por ejemplo aquí. Hay muchos feministas. A ver. Aquí el 8 de marzo hay dos manifestaciones. Están las feministas. Unas que están por la abolición, sí. Y otras que están pero porque estás, la gente. Estamos haga con aquí, su cuerpo estamos lo que quiera. aquí estamos las transfeministas. Ah, ya. Sí, de repente tu pregunta es para las Chocho M, que están, o sea, en otro lado. Ah. Las institucionales, las señoronas, las funcionarias, sí, las Lidia Falcó. Etcétera, etcétera. Las Chocho M, las que piensan que las mujeres solo tienen chocho. Sí. Ya está. Ya. Ah, bueno, y otra pregunta. Hay un libro también que se llama, es de una mujer argentina, y se llama Puta y Feminista. Y ahí también, es que no sé, es que también viene a lo mismo. El sindicato de allí, el más fuerte, que ella era sindicalista también, pues estaba en contra de ellas. Estaba en contra de las prostitutas, según cuenta el libro. Bueno, cuenta más cosas, ¿no? Cuenta experiencias y no sé si lo conocéis el libro. Los sindicatos, por lo general, son estructuras piramidales. Patriarcales. Los puteros, nuestros clientes, por lo general, están en contra de que tengamos derechos. Nos quieren vapulear, nos quieren como sujetos, objetos de uso, pero no como sujetos de derecho. El día que nos dan derechos, igual que a las personas migrantes, tenemos derecho a opinar, derecho a visibilizar nuestras luchas. Mientras no nos den derechos, vamos a seguir siendo objetos de uso para ellos, pero somos personas pensantes, muy inteligentes, escribimos libros y estamos al pie del cañón y en la cresta de las olas. ¿Alguien más quiere hablar? No, que tienes que ver. ¿Te puedes sentar? Sí, para que hablemos desde aquí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar? ¿Dónde se puede encontrar el libro aquí hoy? Editorial Descontrol. Editorial Descontrol, que está, ¿a dónde está? Ayer estaban allí, hoy no sé dónde está. Yo he hecho así, pero me he quedado y digo, ¿no están? Sí, Editorial Descontrol está justo al lado de Cambio de Nada. Sí, entre sí, la pancarta de CNT y CGT. Bueno, ahí. Al lado de Cambio de Nada. Ahí la... Y, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien comenta algo más? Yo le quiero hacer una pregunta a Rocío, de sorpresa. mi primera charla con Livia, tengo mucha confianza con ella, por eso expongo aquí también como mi primera, no contradicción, pero aprendizaje, ¿no? Me había enterado de lo de la Patagonia y había escuchado en la radio el caso de un militante, vamos a decir, aquí hay militantes, aquí en esta feria que he tenido el honor de conocer, que han pasado muchos años en la cárcel por acciones armadas, por lucha social, y él contaba, ¿no?, como lo primero que hizo de los primeros días al salir de la cárcel fue con una trabajadora sexual. Y bueno, para él fue todo, no sé, ¿no?, después de tantos años, fue muy, muy importante. Además dice que nos pasamos toda la noche hablando, le conté un poco mi lucha, mi caso y tal. Y al final no me cobró. Bueno, y entonces, y a mí, no sé, me pareció bien me pareció bonito y dije... Yo lo pondría también como un caso así de sensibilidad, de solidaridad. Y recuerdo que Livia me dijo que no, que la gratuidad, digamos, no era una cosa, porque bueno, porque trabajo, por tal. Y entonces, no sé, que tú que conoces bien a compañeras, así que, ¿qué dirías de esto? Yo diría que tendría que escuchar ambas versiones. O sea, él puede decir San Bacanuta, él puede decir lo que quiera, pero yo sí recuerdo que cuando yo ejercía el trabajo sexual, una de las mayores ilusiones de un cliente era que decirle a sus amigos, ir a decirles que no le habíamos querido cobrar por lo lindo que lo tenía. Vale, entiendo, entiendo. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta? Bueno, una cosa así como secundaria que estaba pensando cuando estabas hablando de cuando vinieron a censurar lo de la Patagonia Rebelde, que estaba pensando cómo de frágil es la identidad nacional, el patriotismo, especialmente en nuevas naciones, ¿no? Sí, claro. como que tienen que ir y hacer eso y tan activamente. No sé si tienes alguna otra anécdota parecida ahí. No, lo único que, si más o menos Argentina se independiza en 1810 y en 1910 están todos festejando el centenario, ¿vale? Y era el momento de reafirmar la identidad nacional. Bueno, hay luchas muy importantes justamente en ese momento y protagonizadas por mujeres y como la huelga de alquileres en los conventillos, que son esas viviendas comunes, de patio común, muy pobres, que cada habitación era casi la vivienda de una familia, y ellas sacaron, y hoy es un símbolo, igual que el paraguas rojo es un símbolo para el de las trabajadoras sexuales, para el de la lucha de mujeres proletarias, la escoba en Argentina es un símbolo, porque salieron a la calle a barrer la injusticia. Y bueno, fue una lucha muy bonita que se ve con ancianos, niños en las calles. Es una lucha que reprimen con manguerazo en las calles y dentro de los conventillos como castigo para desalojar a las que no pagaban. Y todo eso se mezcló mucho con el tema nacional porque además se fue radicalizando los primeros de mayo y hay 8 muertos en uno. Y el responsable es un nuevo general de policía de mano dura, el general Falcón, conocido por la represión a los indígenas de La Pampa, de la Patagonia, y hay un chaval de 17 años que lo mata, se llama Simón Radovinsky. Va a pasar 22 años, no lo pueden fusilar porque es menor de edad y lo llevan a Ushuaia 22 años. Y en este tema tuvieron que sacar además una ley contra y decir que todos esos anarquistas, revoltosos, movimiento obrero, estaban como captados, incluso en la Patagonia Rebelde, por catalanes, italianos, rusos, anarquistas, o sea, los extranjeros. Y pusieron una ley, que la van a poner también en Estados Unidos con lo de Sacco y Vanzetti y tal, de peligrosidad social, si eres extranjero, era mucho más fácil encarcelarte, desterrarte y tal. O sea que la identidad nacional está muy vinculada, sí, al miedo, a la subversión, digamos. Sí. Bueno, me parece muy interesante el libro y las vidas de todas las mujeres y todos los hombres. Yo, por circunstancias, quedé viudo en su momento y esa falta de afecto o cercanía tuve que... No pude reprimir mi necesidad y acudí pues a trabajadora social, a trabajadora sexual, muy bien. Sí, también. Bueno, pues acabó siendo un trabajo social, realmente. todo quedó en, pues eso, en recuperar un afecto comprado, obviamente. Creo que es una realidad histórica, ¿no? Sí. Todo este tema. Y a partir de ahí, pues reconducí un poco mis emociones y mis afectos hacia grupos de baile, de salsa, bachata, y ahí pues de alguna forma esa soledad humana por esto, pues lo pude reconducir todo esto y se salió todo correctamente. Me parece muy valiente rescatar todas estas vivencias. Y bueno, y ser sinceros y ser honestos con lo que hemos vivido. Y un poco un testimonio personal, en el sentido de que he estado un poquito en esta cuestión. Y bueno, pues nada, todo lo quería comentar. Quiero decir que sea perfecto, pues no sé, igual no lo es tanto. Me parece súper valiente de tu parte y que aporta a la difusión del libro, a la difusión de la lucha de ellas, pero bueno, me conmueve también tu testimonio y me parece muy valiente. Yo. Y ayuda así a normalizar. Sí, yo quiero. Bueno, ese comentario me ha hecho pensar. Seguía un poco pensando en esta historia que has comentado de que querías incluir y que Livia te dijo que no. Y estaba pensando con que. Creo que, en mi opinión, es una decisión que yo hubiera compartido con Livia, porque creo que hay una cuestión estructural y una cuestión personal también en lo que es el tanto el contrato de servicios sexuales como el luego lo que se da y lo que surge para la trabajadora sexual en servicio y las decisiones que tomen. Creo que hay una cuestión pues personal y es posible que sí que cobrase y luego no quisiese decirlo la otra persona o igual o es muy posible que fue verdad, ¿no? Y que esta trabajadora sexual ante este cliente que llevaba mucho tiempo en prisión y demás y por solidaridad decidió no cobrarle. Y bueno, como que luego en colación con lo que has compartido tú, como que creo que sí que, claro, es un universo muy particular el que se da en como en cualquier trabajo que además sea como, ¿no? Pues igual que la intimidad con, yo qué sé, una trabajadora social, de verdad, o sea, no de verdad en el sentido de... y no sé, creo que hay como una distinción interesante que hacer al hablar del tema del trabajo sexual, que es atender a las cuestiones más estructurales y más... laborales, o sea, la realidad material de que es un trabajo y luego toda esa otra parte que tiene que ver con lo personal y las historias y lo que se mueve, los afectos que mueve. Es verdad que cuando oigo muchas veces que las trabajadoras sexuales también hacen un trabajo como de terapeuta, a mí personalmente yo me pregunto si eso es algo que le puede molestar a alguna trabajadora sexual, porque a veces pienso que es como, pues, entonces, que cobren el doble, ¿no? O que se reconozca también eso en ese sentido, que no es... Obviamente hay muchísimas cosas terapéuticas, a mí me puede pasar una cosa terapéutica a lo mejor con una cajera, que simplemente me ha preguntado un día que estoy fatal, me ha dicho, yo te veo mal, y de pronto pues surge ahí un afecto, que me puede hacer un bien y tal, ¿no? Pero sí que es como me preocupa a veces el énfasis en ponerle valor al trabajo sexual o a las trabajadoras sexuales en ese aspecto que igual tiene que ver más con que somos todos seres humanos y que surgen afectos y surgen emociones en diferentes tipos de encuentros. Y a mí me preocupa a veces que el enfoque sea en esa parte como más emocional a costa de lo estructural o lo más material y que tenga que ver con derechos laborales y demás y estigma y todo eso, porque me preocupa también que se use eso para romantizar o para, bueno, o casi como que simplemente por el hecho de que las trabajadoras sexuales puedan darle, o sea, bueno, proporcionar ese espacio terapéutico y demás, como si eso fuese un motivo para desestigmatizar el trabajo que hacen, ¿no? Y bueno, no sé, a la vez valorando muchísimo y a la vez creo que es súper importante valorar todo lo positivo de un encuentro con una trabajadora sexual, pero bueno, como que me siento como en esa dicotomía y entiendo, creo que desde ese lugar, no sé si me he explicado bien porque he dado mucha vuelta, pero como que creo que desde ese lugar entiendo mucho la decisión de Livia y creo que yo la hubiera compartido también. Yo quería aclarar una cosa, o sea, cada cliente es un mundo. Hay unos que te tratan muy amablemente y luego ponen aquí tu cabeza y te hacen así, o sea, y luego te quieren contar su vida cuando te han tratado como un objeto en determinado momento, o sea, de manera súper insensible. Entonces, no te voy a escuchar, ¿sabes? Acaba y me voy. Y hay otras personas que sí, o que fantasean con que les estás entregando tu afecto cuando realmente son gente un poco insoportable, ¿no? Y entonces simplemente pues estás actuando en su momento. Yo recuerdo que a veces yo decía, pues mira, una hora acaba y me voy y ya desconecto, ya me olvido, ya quedan pocos minutos, o sea, pero la persona juraba que yo pues me lo había pasado maravillosamente bien, por supuesto, porque es un cliente, ¿no? Entonces, ellas no hacen una mea culpa de lo bien o mal. Hay gente que es muy agradable, hay gente que es muy agradable, te la pasas muy bien, disfrutas, pero no por eso no le vas a cobrar, porque este es tu trabajo, es tu pan de cada día, ¿vale? O sea, no es que me vas a tratar bien esperando que no pagarme. Venga ya, o sea, perdona, estás adquiriendo un servicio, o sea, te vas a ir a no sé, un pub, un restaurante y si le dices al cocinero, ay, qué deliciosa tu comida, el cocinero se va a quedar tan encantado que va a decir, no te voy a cobrar porque te ha gustado mi comida. ¿En serio? ¿Pensáis eso? O sea, es un servicio, es mi pan, yo tengo una carga, yo no te estoy contando mi vida, yo no te estoy diciendo quiénes tengo que alimentar, si tengo una madre con cáncer, si tengo un hijo con leucemia, no te lo estoy contando, porque mi vida para ti es felicidad pura, yo no te estoy yendo con mis problemas, eres tú el que está viniendo con mis problemas, tú no sabes por qué estoy ejerciendo, o porque si estoy ejerciendo porque me encanta disfrutar y mejor que me paguen a estar por ahí, que me estén maltratando, porque si tú se lo das gratis, al menos en mi época tú se lo dabas gratis, te trataban como una cualquiera, pero si te pagaban, te trataban bien. Eso era en mi época, de verdad. Yo tengo 55 años y estoy hablando hace 30 años. A mí me trataban estupendamente bien porque les cobraba. Pero si lo hacía gratis con uno, me trataba como la peor cosa porque era una tía, pues, fácil. Y a mí me encantaba hacerlo. Vale, pues, bien que no lo puse entonces, me habéis convencido. Pero también era como no había preguntas tal, digo, voy a sacar una de las cuestiones que fuimos hablando a lo largo de, pero vayan bien aprendiendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Yo sí, a ver, no. Yo si no quería decir que también escribo sobre otras cosas y aprovechar que hago cómic también para chicos, chicas, chiques de 9 a 14 años, bueno, digo esa edad por salió en la colección de Bang Mamut de esa edad, se tradujo al catalán y al francés. Luego también sobre bandidos generosos, escribí el guión, lo prologó Enric Durán desde la clandestinidad, bandidos rescatados por el pueblo, o que hicieron algo por el pueblo, o que el pueblo les cantó canciones por algo, desde piratas, mujeres piratas, hasta el maqui Kiku Sabaté, hasta Marius Jacob, con un anexo final, y el libro este de Momentos Insurreccionales, Revueltas, Algaradas y Procesos Revolucionarios, que coordiné y lo escribimos con otros compañeros y compañeras. Nada, agradeceros la de escucha y a la mostra por reinvitarme, por tratarme también, por darme cobijo ahí al Santi, aquí al lado, a Rocío, por enseñarme cosas, por el acompañamiento y nada, a todos vosotras. Muchas gracias a ti, Rodrigo, y esperemos disfrutar de tu libro. No olvidéis Editorial Descontrol, está ya. Y en realidad trajeron pocos y hay 5 o 6 ejemplares. Y tendréis que ir a por las librerías de la zona, a estas maravillosas distribuidoras que seguramente os lo van a, seguramente lo van a tener. Bueno, y aquí, amistades, si habéis llegado hasta aquí, un besito en la frente. Os voy a cascar Plegaria Live at Consulado Perpetual Senior Release de mi amiga gatita Clara Múltiple, la reina del drone, la reina del ambiente, la Wendy Carlos Valenciana de confianza. Solo digo, es que no me da la, no tengo energía para más, lo siento. O sea, no, es que estoy sin desayunar. No me pidáis a mí que ponga yo nada, porque yo solo escucho NTS Radio, hits rumanos del 2000, así nació la cumbia, no sé qué. Quiero decir, yo... es que ¿por qué me dejáis hacer estas cosas? O sea, yo esto lo hago para que Piro descanse, ¿vale? Pero bueno, escuchad El Viscoso Templo de lo Humano, si habéis llegado hasta aquí, ¿vale? Disponible en iVoox y lo voy a meter en alguna otra plataforma cuando me quede sin trabajo, que es la semana que viene. Si alguien tiene curro de lo social, me mandáis un WhatsApp. es que claro, ahora que Diana no busca a Sugar Daddy, Abdebra no busca gatita, estoy yo que busco laburo. Piro busca de todo, ya lo sabéis, pero Piro busca la basura, entonces se encuentra. En fin, tofurianes, os amo. Un beso, chao. Thank you. Thank you.